Sí, correcto. Hoy tenemos la alegría de mostrar el trabajo que venimos haciendo desde algunos meses atrás en un espacio propiciado por el Ministerio de la Provincia, ¿no es cierto? Y apunta a una mecánica de trabajo que crece desde el pie, como dijo el poeta, ¿no? Y que nos da la certeza de que en economía solidaria empezamos a transitar un camino diferente de participación, de valoración, y la posibilidad de plasmarlo en una ley que nos encuadre y nos contenga y nos posibilite crecer, realmente nos alienta y nos esperanza mucho. ¿Cómo trabajaron a lo largo de estos años para que hoy se pueda elaborar este documento? Bueno, los actores sociales trabajamos, digamos, cabalgando en las distintas, en los distintos momentos y coyunturas económicas que nos tocaron vivir en nuestro país. Y bueno, hemos crecido en creatividad, en resistencia, en perseverancia, en lucha. Hoy, al crearse este espacio de diálogo y debate, pudimos compartir las experiencias, observar que aún desde los puntos más distantes de la provincia en la que nos encontrábamos, teníamos muchas coincidencias, muchos criterios comunes y, por sobre todas las cosas, muchas ganas de plasmar en una ley que permanezca en el tiempo y sea superadora de la actividad. ¿Qué impacto han notado ustedes que tienen esta economía social y solidaria justamente en estos pequeños grupos o agrupaciones? Bueno, el impacto es el sostenimiento, ¿no es cierto?, de muchos grupos que han o no han podido ingresar al sistema formal o han caído de él por, digamos, los avatares económicos, y en el cual existen valores, creatividad y, por sobre todas las cosas, solidaridad, que es un sello distintivo que no posee la economía capitalista. Más allá de este anteproyecto que se presenta hoy, seguramente habrán quedado varios temas en agenda. Sin duda, ahora lo que nos interesa es conocer la opinión de todos los que participan de esos talleres que se van a llevar adelante, ¿no es cierto?, la participación de los legisladores, que a quienes le vamos a presentar la iniciativa, ¿no es cierto?, que este es el punto de la presentación en sociedad